Dentro del capítulo de la actualidad local, hoy lunes, como les decíamos, vamos a echar la vista atrás hacia lo que fue el último pleno municipal celebrado, la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio, que tenía lugar la pasada semana, el martes pasado. Además, se lo ofrecíamos en directo por la mañana, era en horario de mañana en esa ocasión, y lo incluíamos dentro de lo que es el horario habitual de este espacio de la mañana, y podíamos constatar cómo uno de los temas abordados, bueno, pues era esa moción conjunta impulsada por el Observatorio de Salud de Especialistas ya en torno a diversos temas de ámbito sanitario, por supuesto, para la mejora. Por ejemplo, se rescatan asuntos como lo que es la necesidad de un centro sanitario auxiliar que esté situado en la nueva zona de urbanización de Ubrique, la zona de La Vega, además de recordar, es el deseo a las administraciones, sobre todo a la Junta de Andalucía, bueno, pues la demanda de un hospital comarcal público. Son las principales reivindicaciones que integraba esa moción conjunta, respaldada de forma unánime y que, como decimos, bueno, pues impulsa el Observatorio de Salud de Especialistas ya. A su presidente lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, colaborador habitual, por supuesto, amigo de esta casa, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique, los que están en Ubrique por razones laborales, por otros motivos, y los que hoy, 1 de agosto, pues ya comienzan sus vacaciones, que las disfruten y que recarguen las pilas. Claro que sí. En un día en el que, como decíamos, queremos echar un vistazo a bueno, pues esas reivindicaciones que el Observatorio de Salud Especialista ya ha trasladado a los propios partidos políticos. Ahora lo vamos a comentar. Por cierto, que también vamos a echar un vistazo a los últimos datos que llegan en torno a la incidencia de la COVID de nuestra localidad, datos que se pueden extraer por los que va comunicando la propia Junta de Andalucía martes y viernes, ya lo saben, dentro de lo que es la nueva estrategia de comunicación en ese sentido. Y bueno, pues haremos una referencia también en ese sentido con el doctor Rodríguez Carrión. Pero Antonio, para comenzar, si te parece, como decimos, podemos hablar de lo que era esa moción aprobada de forma unánime, además, por todos los partidos políticos el pasado martes en ese pleno municipal de julio. Si te parece, podemos recordar en qué consistía la moción y qué es lo que va a suponer, ¿no? ¿Por qué traéis a colación por parte del Observatorio ahora este tema y cuál es el objetivo? Pero insistimos, si te parece, recordamos qué es lo que decía la moción, qué es lo que se reclama. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ubrique, porque en la sesión de pleno que estamos comentando, celebrada el pasado día 26 de julio de este año 2022, pues por unanimidad total aprobaron esta propuesta que hizo el Observatorio de Salud Especialista ya, que simplemente es recoger todas las expresiones que hemos recibido durante los últimos meses, después de estos duros años de COVID que hemos tenido, que ha estado todo más o menos paralizado, excepto la lucha contra la COVID, que era lo prioritario. Lo prioritario era salvar vidas, salvar complicaciones, salvar la economía. Y ya que ha pasado lo peor, pues ya que está más o menos controlado, ya lo veremos luego, pues ahora era el momento de retomar una serie de mejoras sanitarias que quedaban pendientes de realizar en Ubrique. Es por esto, por el motivo por el cual el Observatorio, recogiendo esta demanda ciudadana, pues pidió que a los partidos políticos que presentaran una moción conjunta en los grupos sobre estos servicios sanitarios, estas mejoras en los servicios sanitarios. Pues una vez presentada esta propuesta, ya digo, se aprobó el pasado día 26 y los puntos que se trataron fueron los siguientes. En primer lugar, que el Hospital Comarcal de la Sierra de Cádiz sea público en vez de concertado y que tenga unas prestaciones iguales, análogas, a las que ofrece el Hospital Comarcal Público de Ronda. Ahora lo después comentaremos en detalle en qué significa esto. Después, el segundo punto era que las especialidades médicas de traumatología y medicina interna, que ya pasaban consulta en el Centro de Salud de Ubrique antes de la pandemia de COVID-19, se reincorporen de forma inmediata a dichas consultas, toda vez que habían sido suspendidos debido al COVID. Y que también se pide que pasen consulta lo antes posible las especialidades más necesitadas por los ubriqueños, como pueden ser ginecología, oftalmología, cardiología, psicología. Y estas especialidades, por ejemplo, sí vienen actualmente a Ubrique, pero vienen a centros médicos privados para atender a los beneficiarios de MUFASE, de IFA, de la Mutualidad Judicial, a pesar de que estos beneficiarios representan un muy escaso porcentaje respecto a los 16.300 ubriqueños que están adscritos al TAS. Y el tercer punto era que en la zona de expansión de Ubrique, en la zona de La Vega, es decir, PP1 y PP2, se construya un consultorio médico auxiliar municipal, análogo o similar a los que ya existen, por ejemplo, en Benalcá, en Villaluengo de Rosario, en Santiscal de Arco de la Frontera, y que este consultorio sea cedido a la Junta de Andalucía. Y así, de esta manera, se puede atender a más de las 2.000 personas que residen en esa zona, que están alejadas del actual Centro de Salud de Ubrique. Y además, en este caso, pues, este centro de salud, que está aquí en el centro de casco de Ubrique, tendría más espacio para ofrecer más servicios, dado que se liberarían consultas que pasarían a este consultorio auxiliar. Y ya, para terminar, había un cuarto punto, pero en este era que se acordara dar traslado de estos acuerdos al presidente de la Junta de Andalucía y a la consejería competente en materia de salud, al objeto de que adopten las medidas oportunas en orden a su cumplimiento. Y también se dé traslado de estos acuerdos a los distintos grupos parlamentarios de Andalucía. Uh-huh. Esto es lo que se ha aprobado por unanimidad por parte del ayuntamiento. Ahora queda ya, supongo que lo habrá hecho ya el secretario general del ayuntamiento, el traslado a la presidenta de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud y a los grupos parlamentarios. Y si quieres, pues ahora comentamos los diferentes puntos respecto a esto. Lo vamos dejando. Sí. Te voy a hacer un comentario un poco, en fin, simpático, y es que previamente a eso se había celebrado un Consejo de Salud el 13 de julio, y a raíz, donde yo expuse todas esas cosas, esta propuesta, donde se aprobó, y puse un título en la prensa, un comunicado de prensa que era las especialidades médicas por fin próximamente en Ubrique. Ese era el titular, un poco llamativo, pendiente, porque estaba seguro que lo iban a aprobar en pleno. Y entonces una persona me dijo, hombre, el título no se lo cree ni el tato, eso no es que próximamente estén aquí los especialistas de Ubrique. Da la impresión de que somos tontos o muy listos. Bueno, es decir, claro, cuando uno dice que próximamente van a venir los especialistas ya, no solamente los que ya venían, sino otros nuevos, todo esto, y que ese hombre es un visionario, un inversionista, bueno, y otros dirán, bueno, cuando él lo ha dicho tendrá algún fundamento, tendrá alguna carta en la mano para poder decirlo, porque si no va a quedar fatal. Pues si quiere comentamos algunas cosas de esto. Pues vamos a ir desgajando, si te parece, cada uno de esos puntos que integraban el acuerdo de el pasado martes en pleno, pero señalar además, ¿no?, que se presenta ahora con el objetivo, veremos, ¿no?, si finalmente se cumple o no, pero al menos con esa intención, ¿no?, de que llegue a la Junta de Andalucía y que se puedan incluir de cara a los presupuestos de 2023 alguna partida referente a todo esto, ¿no? Sí, a este respecto tengo que decir una cosa. Bueno, voy a empezar por el final de lo que dije antes. Dice, bueno, alguien puede preguntar, ¿y qué fundamento o qué carta en la mano tiene este señor para decir que próximamente están aquí los especialistas, de que el hospital de Villamartín ya será público después de décadas de que ha sido concertado? Bueno, eso es un poco querer poner titulares, pero algo vacío. No, vamos a ver. Todos recordaremos, aunque, en fin, ha pasado ya bastante tiempo, pero en su momento tuvo una gran repercusión, como cuando comenzamos las demandas de mejoras sanitarias para Ubrique, en este caso especialistas médicos, fue en el año 2006, después en el año 2006, hace ya 16 años, por ejemplo, don Antonio Sanz, como todo el mundo sabe, es actualmente el presidente, el consejero de presidencia, es el número 2 de Andalucía, después de Juanma Moreno. Y ese señor que tiene familia muy muy, muy arraigada en Ubrique, venía de chico a Ubrique muchísimo, tiene familia en Ubrique, tiene San Cabello, de la familia de los Cabellos, de Jerez, y con, vino numerosas veces a Ubrique cuando las manifestaciones, se ponía sus pancartas, salía era lo más reivindicativo. Cuando fuimos a Sevilla, los autobuses, era el primero que estaba reivindicando lo esto de los especialistas. Ha venido varias veces en entrevistas con ciudadanos de Ubrique, con los colectivos que promovían todo esto, y conoce perfectamente todos los argumentos que se ponían en su momento, que son los mismos, para que los especialistas médicos vengan a Ubrique. Y decía él, dice, yo prometo que si el Partido Popular, esto está grabado en vídeo, yo tengo la grabación en vídeo, lo digo públicamente, que si el Partido Popular gana las elecciones, se refería cuando iba el señor Arena, don Javier Arena, iba, él era el segundo, pues inmediatamente los especialistas estarán en Ubrique, porque es de justicia y es totalmente viable. Esto fue en el año 2007, creo que fue, o 2008, y las circunstancias son las mismas, y ahora es el número 2 de Andalucía. Es decir, que no hay que repetir las cosas, él ya las sabe, las conoce perfectamente, y por eso yo digo que tenemos un aval extraordinario. Pero no solamente eso, es que don Javier Arenas, que es senador en el Parlamento de Andalucía y presidente de honor del Partido Popular de Andalucía, más o menos dijo las mismas manifestaciones, que esas están recogidas en la prensa, tengo recorte de prensa, pero esto nada, han venido parlamentarios que ahora están en el Parlamento de Andalucía, estaban entonces y siguen estando ahora del Partido Popular, que defendían, en fin, totalmente todas estas demandas. Luego tenemos en el equipo de gobierno actual de la Junta de Andalucía unos avales extraordinarios. No, por supuesto, no se van a echar atrás de lo que antes sí podía hacer y ahora no van a decir que no puede ser. Esto se refiere a los especialistas, pero es que es lo mismo decían del hospital de Villamartín. Don Antonio Sanz era el partidario número uno de que el hospital de Villamartín dejara de ser concertado y fuera público. Cuando y así lo prometió si se ganaban las elecciones. Bueno, pues ya lo han ganado, ahora con mayoría absoluta, no dependen de nadie, y él es el número dos. Es decir, que bueno, casi en esa especie es el número uno, Juanma Moreno es el que es presidente, pero después el que recorta, el que reparte el bacalao siempre es el que está detrás, en este caso don Antonio Sanz. Y que todas estas son las cosas, y bueno, y lo de Plan Parcial 1, hacer un consultorio en el Plan Parcial 1 y 2, es decir, la zona de donde está el hotel Los Mellis y toda aquella zona, campo de fútbol y demás, pues es otra de las promesas de don Antonio Sanz. Dice que también están grabadas en vídeo, tenemos aquí el vídeo, bueno, y de todos los que venían, ¿no? Es decir, que todas estas propuestas no son propuestas al aire, son propuestas que ya había hecho el equipo actualmente de gobierno en Andalucía, recalcado muchas veces, llevado al Parlamento andaluz, y que ya lo único que queda es reunirnos, o al menos no hace falta ni reunirnos, nos ponerse en marcha, esto no se hace de un día para otro, algunas cosas sí, por ejemplo, los especialistas médicos es una cosa más rápida porque esto no tiene mayor problema. Consultorio auxiliar en el Plan Parcial 1, un poquito más, pero muy poco, porque ya el solar, cuando está don Javier Cabeza, andalucista, en el gobierno de Ubrique, pues ya dieron un solar, está cedido a la Junta de Andalucía, un solar muy grande en la zona del PP1 y PP2 para hacer este consultorio auxiliar, que lo construiría el ayuntamiento, como así se hace en todos los municipios, y después se lo cede, sería haciendo siempre propiedad municipal, pero cedido a la Junta de Andalucía. Una cosa, una obra pequeña, porque sería con un despacho para un médico de familia, otro para el enfermero, después habría un pequeño también apartamento o derivado para un administrativo, un celador administrativo, y la sala de espera, con los baños, con el servicio. Sí, eso es lo que hay en Benalcá, lo que hay en Villaluenga, lo que hay en Las Talemas, lo que hay en La Muela, en la pedanía de Algodonales, y eso es fácil hacer. Entonces, ponerse a hacer ya los documentos de gestión, en fin, eso lleva un tiempo, pero que yo creo que eso en un año podría estar hecho, año y medio, podría estar perfectamente en funcionamiento. Y respecto al hospital de Villamartín, ya digo que dice, bueno, pero es que hay un concierto de 5 años de la empresa Pascual con Auto Andalucía. Hombre, es una garantía de que la atención médica va a tener a todos los habitantes de la sierra, Ubrique y todos los demás pueblos, durante 5 años. Y durante ese tiempo, podría hacer ocurrir dos cosas. Que la Junta de Andalucía le compre el hospital a Pascual, si este está dispuesto a venderlo a un precio convenido, o si no está, o si no se llega a un acuerdo, pues empezar ya inmediatamente los preparativos. El terreno ya está, porque lo cedió en su tiempo el ayuntamiento de Villamartín, creo que está al lado de donde está ahora el hospital de Pascual, y empezar ya los permisos, eso, y hay 4 o 5 años para hacerlo. Esto se hace en un par de años, y tampoco es nada del otro mundo, un hospital comarcal, pero en fin, hay tiempo suficiente hasta que termine el acuerdo para ir haciéndolo, construyéndolo, de igual característica que un hospital como el de Ronda, el hospital comarcal de Ronda, que abarca una población menor que la de la Sierra de Cádiz, y con las mismas prestaciones, por supuesto. Si no, vamos a pedir aquí que las prestaciones sean como la Bien de Rocío, el Hospital Bien de Rocío de Sevilla, o el Hospital Carlos Haya de Málaga. Un hospital, pedimos una cosa sensata, como es un hospital comarcal, como los que hay en el resto de Andalucía, para una población similar, y en este caso Ronda, es por cercanía, por situación geográfica y demás, que queremos compararnos simplemente porque es de sensatez. No sé si me he explicado, Juan Carlos. Sí, sí, perfectamente. Y además viene a decir, ¿no?, que por parte de, por tanto, especialista ya, se da por hecho que estas reivindicaciones van a tener respuesta, puesto que todos los partidos políticos, en definitiva, y los que ahora mismo, o el que ahora mismo ocupa el gobierno de la Junta de Andalucía, estaban completamente de acuerdo con estas demandas en su momento. Pero es que ya decimos, habría unanimidad de todos los partidos en la actualidad, y por tanto, pues esto tendría que salir adelante. Es lo que venía un poco a destacar, ¿no? Sí, sí. Lo más importante, sobre todo para mí, lo más importante es la gran unanimidad que ha habido entre todos los partidos con representación del Ayuntamiento de Ubrique. Sin problema ninguno, todo lo ha visto como sensato, viable, posible. Y entonces, pues eso es lo más importante. Y el siguiente paso muy importante es que esta demanda lo único que hace es recoger las promesas que ya había hecho el actual partido que gobierna en Andalucía, el Partido Popular, y además que los principales cargos, ya digo, el número 2, don Antonio Sánchez Cabello, que fue el máximo valedor de estas demandas, que hemos puesto las mismas, no hemos puesto otras, las mismas que él luchaba por ellas, y por las mismas que luchaba Javier Arena, el presidente del Partido Popular Andaluz, los principales cargos que hay en la Junta de Andalucía, que vinieron a Ubrique cuando las reivindicaciones, lo mismo que reivindicaban ellos es lo que reivindicamos ahora, que ahora están gobernando. No creo que haya ningún problema, y lo único que hay, el siguiente paso que vamos a hacer desde el Observatorio de Salud, es que vamos a respetar primero que las consejerías, aunque son muy parecidas, por ejemplo en salud, a lo que había antes, la estructura, pero ahora están en un periodo de vacaciones que es legítimo y es propio que recarguen las pilas, que descansen. Para esto uno tiene derecho a vacaciones, y ahora en septiembre pues le pediremos a todos los partidos políticos de aquí de Ubrique con representación en el ayuntamiento que cuando puedan, lo más pronto posible, tampoco es una cosa de emergencia, que a los parlamentarios representantes de la Sierra de Cádiz, como todos saben, cada provincia hay varios parlamentarios elegidos, y estos parlamentarios pues representa a las comarcas, pues representa a la comarca de la Sierra de Cádiz o de la provincia, que cuando pueda se pasen por Ubrique, que tiene que pasar por otros pueblos también, mantener una reunión con ellos, exponerle los puntos que ellos defendían, que nosotros lo apoyamos, lo apoya el ayuntamiento, y empezar ya, con, por ejemplo, las especialidades médicas, que empiecen ya inmediatamente, y el hospital de Villamartín, el consultorio auxiliar, que empiecen ya los preparativos. Y respecto a una cosa que comentaste, Juan Carlos, una partida presupuestaria lo más pronto posible, ya este año, para que entren los presupuestos para el Plan Parcial 1 y el Hospital Villamartín. Esto es simplemente recoger lo que dijo don Antonio Sanz, que también lo tenemos recogido en vídeo, en el Parlamento de Andalucía, que él proponía, entonces la consejera de Salud era doña María Jesús Montero, que actualmente es ministra de Hacienda en España. Pues en este debate que tuvo con doña María Jesús Montero, le decía que debía haber ya una partida presupuestaria en aquella época, aunque sea pequeña, pero para empezar ya los permisos, los planos, en fin, para que esto empiece a rodar. Es decir, que no vamos a hacer el hospital en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2, pero sí paso a paso, cada vez, cada año, se irá haciendo una etapa de tal manera que cuando cumpla el contrato con la empresa Pascual dentro de 5 años, esté todo a punto, todo construido, y nada más que para ponerlo en marcha. Porque ya digo, ahora hay un contrato de 5 años con la empresa Pascual, que da tranquilidad a los trabajadores de allí y también da tranquilidad para sin prisa y sin pausa empezar ya, no dejarlo para el último año que no da tiempo a nada. Y los trabajadores del hospital Pascual no tendrá ningún problema, porque en estos casos lo que se hace es que el personal que está ya en esa empresa pues se traspasa al nuevo hospital. Una vez porque son propietarios y otra vez por concursos. En fin, eso en los demás hospitales nunca ha habido problema, que no tienen que tener más. Es una cosa, y es que aumenta, normalmente aumenta los trabajadores que se necesitan. Así que habrá todavía más puestos de trabajo, no solamente para los que ya trabajan, sino para que se incorporen otras personas a este nuevo hospital público que prometió don Antonio Sanz y el Partido Popular. Así que, en definitiva, ¿no, Antonio? Por parte de especialistas ya se reactiva esas reivindicaciones una vez, como nos comentabas al principio, que ya hemos superado lo peor, afortunadamente, y esperemos que sigamos así, en torno a la pandemia, en la que, bueno, en esos años quedó todo paralizado. Una vez que se ha superado esa situación, bueno, pues volver a reivindicar esa serie de demandas, que si te parece, vamos a ir, como decíamos, analizando una a una qué recoge ese acuerdo aprobado de forma unánime por todos los partidos políticos el pasado martes. Por ejemplo, decías como punto número uno algo que ya se viene reivindicando desde hace muchísimo tiempo, que el hospital comarcal de la Sierra, el hospital de Villamartín, o se convierta en público o que se construya un nuevo hospital comarcal público parecido al que existe en Ronda, ¿no? Efectivamente. Esto es una cosa que es totalmente viable. En mi opinión, el hospital comarcal debe ser público. Eso lo opinan todos los partidos políticos, todos, sin excepción. Y entonces pues hay que empezar ya. Se puede hacer de dos formas. Hablando con la empresa Pascual, diciéndote que mira, esto tiene que ser público porque así es como lo pide la ciudadanía. Y si usted me lo vende, llegamos a un acuerdo. Ya está, y punto. Y dentro de 5 años, pues, se traspasa y punto. Se hace público, y ahora las modificaciones estructurales que hagan falta para adaptar los espacios, porque este hospital que ya se puso en marcha, creo que fue en el año 1996, ya cerca de 30 años, y se hace la obra que está necesaria, se adapta. Si no se llega a un acuerdo económico, o que el señor Pascual no quiere desprenderse de él, pues muy bien, nada. Cuando llegue, cuando termine como sitio actualmente, usted se queda con su hospital para sus clientes, y la filosofía tendrá otro, es decir, el Servicio Andaluz de Salud tendrá otro, que va a empezar a construir ya. Va a empezar ya con los planos, con esto y con lo otro, para que dentro de 5 años esté el perfecto estado para empezar a funcionar. Y tan amigo como siempre. Eso sí. Es lo que prometió el Partido Popular, y eso es simplemente lo que yo creo que va a ejecutar. Sí. Que sea, por supuesto, con las mismas características que el hospital de Ronda, las mismas prestaciones, pero también hay una cosa aquí que no se puso, pero que supongo que estará vigente y por eso no se puso, y es que mientras dura estos 5 años de concierto, hasta que empiece a funcionar el hospital público, las prestaciones que preste el hospital concertado de Villamartín sean idénticas a las que presta el hospital comarcal de Ronda, porque son, si no seríamos tercera categoría, es decir, que dos hospitales vecinos con las mismas características geográficas y sociales, uno preste más atenciones que el otro, estás haciendo que esa población menos atendida sea de tercera categoría. Es decir, que no, usted lo concierta con las mismas cosas. Entonces vamos a pedir que nos indiquen oficialmente, yo tengo esos datos, pero lo que hay en Ronda para compararlo con lo que hay en Villamartín. Y si no coinciden, por lo que sea, porque Ronda tenga, por ejemplo, más prestaciones, pues vamos a pedir que aumente las prestaciones y que hace falta que haya una modificación del acuerdo para que se aumenten estas prestaciones, que haya unos añadidos a ese acuerdo para que, mientras esto, no seamos de segunda categoría. Sobre las especialidades médicas, y había una serie de especialidades previas a la pandemia que se ofrecían, traumatología y medicina interna, que dejaron de pasarse consulta por la pandemia, así que lo que se dice, oye, que se recuperen esas especialidades, que volvamos a la situación anterior, pero no solo eso, sino que además se pongan en marcha otras especialidades que se anunciaron y que no llegaron a concretarse, ¿no? A materializarse en Ubrique, como ginecología, oftalmología o cardiología, ¿no? Efectivamente, además estas son especialidades que se plantearon desde un principio, que cuando se llegó a un acuerdo para ya que vinieran en medicina interna y traumatología, también la rehabilitación, en fin, y las mejoras que se hizo en el centro de salud, y el ayuntamiento se va a hacer cargo de que lo que quedaba pendiente pues se llevara a parte, todo no podía hacerse de golpe, se llevara a la práctica. Ya cesaron las reivindicaciones, empezó ya como el Observatorio de Salud y la Escuela de Salud a funcionar, y ya fue el ayuntamiento, como como representante legítimo de todos los briqueños, el encargado de que estas mejoras se llevaran a cabo. No se han llevado a cabo, no vamos a entrar en el motivo. ¿Por qué? Porque aparte de eso no los conozco. Pero en fin, no, otra vez vamos a decir que estas especialidades en su momento se prometieron y que además estas especialidades fueron prometidas expresamente su ampliación por el Partido Popular, que ahora con Andalucía, donde además de ginecología y oftalmología, el Partido Popular pedía también que hacía falta cardiología, psicología y otras especialidades. En fin, ahora es el momento. ¿Por qué? Porque el centro de salud actual, en el actual, igual que hace 16 años, tiene espacios sobrados, por estar están todas las consultas vacías, menos dos, son las que pasan consultas por la mañana. Por la mañana hay consultas vacías, que son las de los médicos que pasan día a la semana, consultas por la tarde, y que espacio hay sobrado. Entonces no hay razón ninguna de decir espacio. Y los especialistas, bueno, vienen a los servicios. Aquí, por ejemplo, a Ubrique, a consultas privadas, vienen cardiología, vienen oftalmología, ginecología, vienen muchísimas especialidades. Y pueden venir a una consulta privada es porque hay suficiente clientela y privada. Más si es de la ciudad social, que son 16.300 habitantes, pues hay más, hay clientela, entre comillas, más que sobrada para que los especialistas puedan venir al centro de salud de Ubrique una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo del tipo de frecuentación que se necesite. Así que ese va a ser el punto más inmediato. Que inmediatamente ya en septiembre-octubre empieza a venir otra vez de traumatología y la puesta en marcha de para que venga ya cardiología, ginecología, oftalmología, psicología, porque es muy necesario. El tercer punto, el que hace referencia al consultorio médico auxiliar en la zona de no urbanización de nuestra localidad. Se rescata este tema que estaba ahí parado desde hace ya unos años. Y bueno, como tú decías, ahora mismo existe espacio en el centro de salud para estas especialidades, pero es que si hubiera ese consultorio médico auxiliar, pues todavía mejor, incluso, ¿no? Lo que haría es descongestionar, en definitiva, ¿no?, el día a día del centro de salud y además ofrecer esos servicios más cercanos para las personas que residen en toda esa zona. Claro, aquí llama la atención, por ejemplo, me acuerdo. Y además también lo tengo grabado, en fin, yo grababa en aquella época, como lógico, todo lo que decía todo el mundo, tanto en la radio como en vídeo, porque eran muchas las cadenas comarcales y también nacionales que vinieron a Ubrique y grababa todo lo que decían las autoridades sanitarias. Por ejemplo, don Hipólito García, que era en aquel momento, hace el momento de las reivindicaciones, desde el año 2006 a 2011, que duró estos 5 años, pues hizo algunas declaraciones y una de ellas decía que esta reivindicación que se hacía de un consultorio en aquella zona del PP1, PP2, no tenía sentido porque aquello no vivía muy poca gente, que aquello era una zona residencial de segundas viviendas, que normalmente son personas que viven en Ubrique, en el casco aquí, en el casco central, y que aquello era una segunda vivienda, que allí vivían pocas personas. Bueno, pues yo le he preguntado hace poco a nuestra alcaldesa, Isabel Gómez, aproximadamente cuántas personas calcula ella que pueden vivir allí, ella que tiene más conocimiento de esto, me dice, mira, pues ahí perfectamente puede vivir alrededor, con vivienda habitual, no segunda vivienda, unas 2.000 personas, hombre, corriendo ya digo, PP1, PP12, en toda aquella zona de allí, que una zona que está andando a unos 30 minutos, 30 o 35 minutos de una persona normal, que ande a un paso normal de consultorio, que si no tiene recursos para venir, el autobús no está continuamente yendo y viniendo, sino que tiene su horario, la familia puede tener hijos que están trabajando dentro de Ubrique y no pueden dejar trabajo o fuera de Ubrique, y personas que necesitan, sobre todo mayores o madres con niños, venir al pediatra, porque el pediatra, por supuesto, también puede ir a la consultoría auxiliar, aunque sea un día a la semana, 2 días a la semana, dependiendo del número de niños que haya, pues resulta que es un trastorno enorme, porque es que a mí me gusta pasear por esa zona, a los sábados y los domingos, y son aproximadamente, yo digo, media hora. Pero de esa media hora o 35 minutos que hay desde los medios hasta el consultorio, andando, ahí por lo menos 20 minutos, sin poder refugiarse en ninguna tienda, en ningún sitio, en el caso de que llueva, que haya tormenta o que el sol esté dando, es descampado prácticamente. Prácticamente está acerado, pero un descampado. Sí que no es una broma. Entonces, es de razón. Que hay personas, bueno, hay unas 2.000 personas, más la cantidad, los centenares de personas que hay trabajando en las fábricas durante toda la semana, de lunes a viernes, y que cualquier accidente, cualquier desmayo, un infarto, atendían allí al médico, además de los residentes. Entonces, está más que justificado. Y ahí tenéis presente, por ejemplo, Benalcázar, con 400 o 500 habitantes que tiene, Villaluenga, igual, unos 500 habitantes, pues tiene su médico. Van 3 horas, el médico Benalcázar se desplaza 3 horas a Villaluenga y 3 horas la pasa en Benalcázar a la consulta. Aquí que hay 2.000 personas, 2.000, es decir, que son 4 veces más, tiene más que sobrado, más que un grupo médico son 1.500 personas. Pues pasa más de un médico, ahí le falta. Bueno, pues ya habría que verlo, si hace falta un médico o dos, o lo que sea, para que realmente está justificado por el número de personas, por la distancia al centro de salud, para que el consultorio de la filial hubiera estado ya funcionando desde hace muchos años. Entonces, pues es una cosa que está prometida por el Partido Popular, y aprobada por los demás partidos políticos con representación en el ayuntamiento, y que hay terreno, y que simplemente ya empezar las negociaciones para ver los planos, la estructura, cómo se va a hacer, y los permisos y demás. Eso ya depende del ayuntamiento, que es el que representa, ya digo, legítimamente a los ciudadanos. Nosotros del observatorio, el único poder, entre comillas, que tenemos es decir al ayuntamiento que cumple con sus obligaciones, que la están cumpliendo, ¿eh? No es decir que, por ejemplo, una de las obligaciones, o sus obligaciones o sus deberes, era luchar por la mejor estado sanitario de la población, y lo están haciendo, por ejemplo, con este pleno. Ahora ya queda seguir ya los trámites administrativos y demás, seguir demandando sin pausa, y esa es la labor que tiene el observatorio. Recoger las inquietudes de la ciudadanía y transmitírsela al ayuntamiento para que el ayuntamiento la tenga presente. Como muy importante también, ¿no? Esos ejemplos que se ponen de consultorios médicos en otros lugares para que, evidentemente, se refleje lo que está claro, que no es algo descabellado, sino que ya existen para dar servicio a poblaciones incluso menores, cada uno con sus características y, bueno, pues como puede verse en otros lugares, pues es lo mismo, ¿no?, lo que se reclama con ese consultorio médico, nada más, en el caso de Ubrique. Juan, sí, Carlos, sí. Alguien puede decir, bueno, es que Benalcázar es un municipio, Villaluenga es un municipio, tiene su alcalde, todo eso, y son de características, bueno, que tengamos presente, por ejemplo, en el Santical, en Arcos. En Arcos de la Frontera, eso no es un municipio, es una situación parecida a la que tenemos aquí con la zona de PP1 y PP2, que está retirada del casco urbano, y decir que no hace falta que sea municipio. ¿Sí? Si alguien tiene dudas, decir que, por ejemplo, en un caso concreto aquí en Arcos de la Frontera, y hay muchos más, ¿no? Sí, sí. En fin, más cercano es Arcos de la Frontera, que hay una barriada, el Santical, que tiene su consultorio por la lejanía al casco urbano. Bueno, pues estos son los puntos que se incluían en ese acuerdo, además de dar traslado, ¿no?, de todo ello a la Junta de Andalucía. Antonio, ¿cuál será, por tanto, el próximo paso por parte de especialistas ya? Bueno, hay dos pasos. Hay un paso que ya no nos corresponde a nosotros. Yo creo que el Partido Popular, aquí duplique, como es lógico, y además los demás partidos también. Pero digo el Partido Popular porque quizás es el que tiene más responsabilidad, entre comillas. Ya habrá transmitido a su cargo a nivel provincial y demás esta demanda de los briqueños. Le habrá recordado las promesas que se hicieron por parte de Mojave Arena, de don Antonio Zan, de los diferentes parlamentarios, con todo el argumento en su momento, que no hay que repetirlo, no hay que volver a hacer toda la historia, porque ya está todo trabajado y que ya lo único que falta es empezar. Porque si no, el Partido Popular, a nivel de Ubrique, si no se consigue, quedaría totalmente desautorizado. Sería un desastre para las próximas elecciones. Sí, el Partido Popular, estoy seguro en Ubrique, que ya habrá empezado las conversaciones para que esto comience inmediato. Y por parte del partido, de los demás partidos, pues igual, estarán todos para apoyar esta iniciativa. Y una cosa que dije al final, no lo he comentado ahora, al final del pleno, pedí autorización a la señora alcaldesa, a Isabel Gómez, si podía dar las gracias y unas palabras. Me dijo que sí, una vez que terminó el pleno, me dirigí a todos los representantes de los partidos políticos, les di las gracias por esta aprobación. En nombre de los briqueños, creo que todos los briqueños estarán muy contentos por ello, y dije que me parecía que en gran placer saber que aquí no había partidismo por parte de ninguno, que estoy convencido de que nadie se va a querer arrogar beneficios políticos, ni va a atacar al otro, de cosas pasadas, cosas que pasaron, cosas futuras, sino que ahora lo que interesa es llevar a la práctica esto sin partidismo. Ahora bien, los que trabaje cada uno, es legítimo que después se lo apunte como un punto de gestión. Es decir, que si el partido A, el partido B o el partido C trabaja con su partido para que esto se lleve a cabo un cuanto antes, pues lógico que después se lo apunte como un punto de su trabajo a la hora de las elecciones o de lo que sea, ¿no? Es decir, que eso es legítimo, que cada cual se apunte su trabajo. Lo que no estamos dispuestos a participar, y además lo criticaremos incluso de contra ellos, es que se ataquen unos a otros recordando cosas, y eso no llega a ningún lado. Ahora, lo que se hizo en su momento, trabajo propio, ya digo, sin críticas, sino sobre trabajo, o quiera ponerlo en valor, o lo que sale ahora y quiera ponerlo en valor, por supuesto. Tú trabajas y que te reconozcan tu trabajo. O eso sí, sin críticas ni peleas con los adversarios. Pues haremos... Y respecto a nuestra actuación próxima es que en septiembre le voy a pedir a todos los grupos políticos lo que digan, es que cuando puedan vengan un representante parlamentario o quien quiera oportuno a Ubrique para comentarle todos los detalles y responder las preguntas que ellos quieran saber para que esto sea una realidad lo antes posible. Pues como decía, haremos el seguimiento, por supuesto, de todo este tema. Antes de finalizar, Antonio, eso sí, si te parece, lo teníamos previsto además, ¿no? Aprovechando que nos acompañas, rescatar un poco la situación en relación a la incidencia de la COVID en nuestra localidad. Ahora vamos a recordar los datos que se publicaban el pasado viernes, pero además queríamos hacer referencia a una consulta, a una pregunta que planteabas sobre los autotest y si una persona puede acudir al centro de salud, si allí deben realizarle la prueba del COVID, para qué persona en concreta esto se recoge o quiénes no. Creo que al respecto, bueno, pues planteabas una consulta a la Delegación Territorial de Salud. Sí, hace unos 10 días una persona de Ubrique, no sé, 5 años, por ahí, me hizo una pregunta casual. Dice, mire, quería, le puedo hacer una pregunta, y digo, siempre, sin problema. Dice, es que he estado con síntomas parecidos a la COVID, lo que nos comenta, la tos, el moqueo, dolor de cabeza. No que estuviera muy mal, pero fin. Y claro, tengo una edad, tengo la tensión alta, tengo fin, mi familia también mayor, y entonces, pues, digo, voy a ir al centro de salud. Por si tengo la COVID, las medidas que tengo que tomar y todas esas cosas. Y se me atendieron muy bien. Bueno, el administrativo que me atendió muy bien, se pasó allí. Pasó un despacho y me atendió una doctora o enfermera, no sé lo que era, me hizo una serie de preguntas. Total, dice, sí, esto son síntomas que son compatibles con COVID. Pero aquí no tenemos test para hacerle la prueba. Así que lo mejor es que vaya usted a una farmacia, compre usted un autotest y se hace la prueba. Bueno, la persona dice, fui a la farmacia, me hicieron la prueba. Yo no sabía, yo no me atreví a hacérmela yo, porque yo no sé cómo se hace, a veces era negativo porque no la hice bien. La farmacia me la hicieron y dio positivo, fui a mi casa y, en fin, ya con las medidas para no contagiar a los demás, la precaución para salir a la calle y demás, en fin, las precauciones que se le piden a las personas que andan positiva, que saben que pueden salir a la calle, que ya no hay cuarentena, pero que tienen que tener una serie de medidas como llevar mascarilla, mantener distancia social, no tener relaciones estrechas con personas vulnerables y demás. Eso fue, ahora comentaremos algunas de las cosas, de las precauciones que hay que tener. Bueno, y entonces la pregunta era, ¿por qué no hay test en los centros de salud? ¿Por qué no hacen los test? Antes se hacían, ya eso lo has quitado. Y pues mira que realmente me extraña. Yo creí que los que lo hacían en los centros de salud, a las personas, no por gusto, no porque voy a ir de botellona o voy a ir a una boda, para ver. No, eso no, por supuesto, pero personas con síntomas, yo tenía entendido, personas con síntomas vulnerables, cualquiera, no, sino que sean vulnerables porque tengan alguna enfermedad o una edad mayor, pues se lo hacían. Pues voy a preguntar. Preguntamos desde los observatorios de salud a la delegada territorial de salud en Cádiz, esta a su vez lo mandó al gerente de área que está en el hospital de Jerez, director del hospital de Jerez, este se lo mandó a su vez al director de la Sierra, director médico de la Sierra, y la respuesta que nos han dado desde la delegación territorial es que en la página 15 del actual protocolo de seguimiento de la COVID del Ministerio de Sanidad, sino que viene del Ministerio de Sanidad, la página 15, se contempla que aquellas personas vulnerables que tengan síntomas leves, resfriado, dolor de cabeza, moqueo, tos, dolor de garganta, en fin, que no necesitan hospitalización, porque si necesitan hospitalización o se encuentra muy mal, que ya al hospital. Pues estos leves, que tienen estos síntomas, se le hará el test en el consultorio o en un centro sanitario. Si ha ido al hospital, pues te la harán en el hospital, ¿no? Es decir, en un centro sanitario, en este caso en Uri, que sería en el consultorio. Nada de ir a, vaya usted a la botica, que aquí no lo tenemos. Después yo me he enterado que los centros de salud todos tienen montones de test. Es decir, que test hay. Que los test los hay. Y eso de que vaya usted a comprarlo, simplemente porque no lo hay, ¿no? Si lo que quería comprar será porque usted no es de riesgo o porque el médico considera que no es necesario por cualquier circunstancia, pero no porque no vaya o porque no lo mande. Así que las personas de mayor vulnerabilidad, que estaríamos hablando de quiénes, Antonio. Las personas vulnerables, las personas vulnerables son, tal como dice, por ejemplo, tengo delante mía al subdirector general de coordinación de unidades médicas del Instituto Nacional de Seguridad Social, don Juan Antonio Martínez Herrera, que en una entrevista dice: son personas vulnerables aquellas que presentan patologías cardiovasculares, es decir, que padecen de la circulación o del corazón, que padecen tensión alta, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, es decir, defensa baja, o procesos oncológicos en tratamiento activo. Todo esto se valorará en función de su estado actual y si existe trastorno o fin. Otro. También las mujeres embarazadas y lactantes. Puede considerarse también, hay que tener en cuenta si existe la existencia o no de complicaciones y otras patologías. Y referente a la edad, dice que los mayores de 60 años sin patología no se consideran vulnerables en términos generales. Tan solo en los casos en que presenten alguna de las enfermedades señaladas, es decir, tensión alta, patología cardiovascular, diabetes, etcétera, y en función de si las mismas están controladas o están descompensadas. Es decir, que el médico, en este caso, o el sanitario, no sé si el enfermero también tiene potestad para hacerlo, pero el médico es el que decide, en último caso, la conveniencia de hacerse el test o no, teniendo en cuenta estos factores. Pero lo que no pueden decirle es que no se le hace porque aquí no lo tenemos. Ya bajo la responsabilidad del médico, pues le harán el test o no se lo harán. Bajo responsabilidad, como todas las cosas de la vida, ¿no? Bajo tu responsabilidad. Pero que sepamos que esas son las personas vulnerables. Personas que padecen de corazón, de la circulación, de la tensión, de diabetes, de los pulmones. Por ejemplo, los asmáticos son personas que tienen enfermedad, no enfermedad pulmonar crónica, pero hay personas que se descompensan fácilmente. Hay asmáticos que lo pasan más o menos bien con su tratamiento, pero hay personas que lo pueden pasar mal. Eso del médico, aunque no está descrito taxativamente aquí como vulnerable, pero habiendo ese historial puede considerar que es necesario que se haga la prueba. Y no que vaya a comprarla, que se haga en el centro de salud. ¿Por qué? Porque hay que tener presente que las pruebas para que pasen a control o a la estadística nacional o autonómica tiene que haberse hecho en el centro de salud o en el hospital. No vale decir, mire usted, que yo me he comprado el autotest en la farmacia porque tenía resfriado, síntoma, me dolía la cabeza y resulta que me ha dado positivo. Así que vengo aquí al centro de salud para que lo anote en mi historial. No. Eso no es así. Tenemos que hacérselo a usted otra vez. ¿Cómo? Sí. Porque la prueba que usted ha hecho por ahí sirve para saber que se ha dado positivo. Aquí en su historial podemos poner que el señor nos cuenta, nos dice que se ha hecho un autotest y que ha dado positivo. Eso nos cuenta él, no ha traído el cacerrito. Pero para que conste como que realmente es algo oficial, se lo tenemos que hacer nosotros. Sí, con las pruebas que tenemos aquí. Esas son las que vemos nosotros los martes y los viernes contabilizadas. Luego, si alguien se hace un autotest, sea joven o sea mayor, y si después no va al centro de salud a confirmarlo, en este caso personas mayores, vulnerables, a decir que tiene el COVID, pues no queda registrado. Entonces puede ser, dice, entonces, ¿qué ocurre? Que al menos en muchos casos en Ubrique, o en Trebujena, o en Madrid, que eso de que dicen, de que hay una incidencia de 500, por ejemplo, o 200 en una localidad, estos son los que le han hecho las pruebas en el centro de salud, en el hospital, pero después hay muchos que no se han hecho las pruebas ahí y que no pasan, por supuesto. Hay muchísimos más casos, seguro. Lo que pasa es que no están comunicados. Es decir, que ahora mismo la incidencia de COVID en España es muy alta, muy alta, porque además nos están dando la incidencia en mayores de 60 años, pero no los menores. Es decir, que sabes yo por dónde va. Y los menores, dice, bueno, es que los menores de 60 años, si no tienen patología, no tiene importancia. ¿Cómo que no? Hombre, no tiene importancia para su salud en el sentido que a lo mejor lo pasan sin síntomas, sintomáticos o síntomas leves, para ellos no, pero si ellos están en contacto con personas vulnerables, su padre que es diabético, su mujer que está embarazada, la prima que está embarazada, se reúne a tomar unas cervecitas con ellos, o visita al abuelo. Hay muchísimos casos de personas mayores que han estado ingresadas en el hospital y dice, ¿y usted cómo la cogía? Si usted no sale para nada. Y dice, sí, pero mis nietos vinieron a visitarme y resulta que dieron positivo. O a lo mejor eran asintomáticos. El único contacto habían tenido, hay muchísimos casos, único contacto con sus hijos, sus nietos, que no tenían síntomas. Pero sea asintomático o con síntomas pequeños de resfriado, se lo contagiaron al abuelo y el abuelo tuvo que ingresar, o el vecino, o quien sea. Hay personas que, por ejemplo, van por la calle y se encuentran a una amiga, a un amigo, lo que sea, hola, hola, pon, le da dos besos, así por la calle. Bueno, a ver, y después resulta que al menos ese que le dio dos besos era positivo. Así que hay que tener mucho cuidado con estas personas vulnerables, Sí, eso darle, hay que tener mucho cuidado y estamos seguros de que uno no tiene COVID antes de tener estos contactos. Pues nos quedamos sin tiempo, Antonio, pero precisamente sobre el último dato de incidencia y sobre lo que estaba apuntando, ¿no? Bueno, pues la reflexión, ¿no? Porque el dato del viernes, en el caso de Ubrique, apunta una tasa de incidencia de 553,1. Estamos hablando de población de 60 años o más. Bueno, pues tendría ya esa tasa. Y bueno, hay que tener en cuenta que a nivel andaluz la tasa es de 278,8 o a nivel provincial de 182,2, y en Ubrique el pasado viernes el dato era de 553,1 casos. El doble de Andalucía y el triple de Cádiz, de la provincia de Cádiz, es decir, Ubrique está disparado, pero según tengo entendido la comunicación anterior era de 437 y ha pasado a 553. Más de 120 casos más en dos semanas. Sí, una barbaridad. Estos mayores de 60 años, que se sepa que se han hecho las pruebas en el centro de salud. Es decir, que es que se la están haciendo. Es decir, que si alguien le dice que no, se las puede hacer por algún motivo, pero que se hacen y no ubiquen las pruebas. Entonces, hay de mucha precaución. Y hay en el presente que la persona que da positivo no tiene que guardar cuarentena, puede salir a la calle, pero debe procurar mantener la distancia social, llevar su mascarilla, no visitar a personas vulnerables. Entonces todo el que lleva mascarilla por la calle es que está infectado. No, no, hombre, ni mucho menos. Es decir, que uno lleve mascarilla por la calle no quiere decir que esté infectado. Va a menos protegiéndose, porque como sabe que hay tantos casos en Ubrique, o habiendo menos casos, tiene que alguien se lo acerque, le dé dos besos y después tenga que cuidar a su padre o la esposa embarazada, lleva ahí con mascarilla por la calle, pero como protección. Aunque muchos digan que ya no hace falta protegerse. Personas que tienen contacto con personas vulnerables o tienen cierta edad, si van a estar en contacto, tienen sospecha que pueden estar en contacto con otras personas, deben ponerse la mascarilla. Y por ejemplo, si van a un supermercado a comprar, porque allí en los supermercados nadie lleva mascarilla, nada más que las personas que están en la caja. Bueno, en el supermercado, si tú vas por ahí, hay poca gente, vale. Pero como tú normalmente muchas veces se encuentra uno con personas conocidas y se juntan y se acercan, unos se acercan más y que casi te echan la saliva en la cara, es conveniente, en mi opinión, que si ve que el supermercado en ese momento hay mucha gente, supermercado, una tienda o cualquier local, hay mucha gente y van a estar próximas unas a otras, que lleven mascarilla. Que llevar mascarilla no significa que tenga la infección, es que realmente te estás protegiendo a ti, y estás protegiendo a tu familia, a tus contactos, a tu compañero de trabajo. Es decir, que no vayamos a morderte porque alguien lleve la mascarilla en el interior de un bar, en un restaurante o en el supermercado, es que tiene la COVID. La miran como, hay que tener cuidado. Lo mejor que la tiene la COVID es tú y no la llevas. Es decir, que esos conceptos yo creo que deben aclararse porque muchas veces no que el COVID no es un resfriado, es una gripe. Tiene síntomas parecidos a resfriado, tiene síntomas parecidos a una gripe, a veces no tiene ni síntomas, pero hay veces que te afectan al riñón, que te afectan al hígado, que te afectan al corazón, que te afectan al cerebro, y pues en casos graves, que son los que están en el hospital, hospitalizados, que hay muchos 1000 hospitalizados todavía, y hay mucha gente todavía en la COVID, y todavía hay gente que se muere, que habrá, a veces que se muere, habrá que se han muerto 50 a la semana, habrá que se han muerto 40. Es una barbaridad. Sí, que no tener miedo, no tener miedo. Tenemos la vacuna, las tres dosis, pero tener la higiene de mano, la mascarilla para... la higiene de mano siempre. Y la mascarilla cada vez que tengamos sospechas de que podemos estar en contacto con otra persona, durante un cierto tiempo hay que ponérsela. Como tú decías, ¿no? Cada vez más extraño el tema de llevar mascarillas y lo recomendable en interiores cuando hay cierta cantidad de personas, como recordabas, ¿no? Es llevar la mascarilla. Parece que si llevas la mascarilla ahora es como si tú tuvieras el COVID, cuando es todo lo contrario. Bueno, puede ser, ¿no? O simplemente porque lo más lógico es como precaución que todos conocemos, ¿no? Después de todo este tiempo. Claro, tú puedes coger el COVID y tú eres joven, no tengo una patología. Bueno, si lo cojo, esto no tiene importancia. ¿Cómo que no? Después tu mujer está embarazada o te va a tener contacto con una persona que es asmática, de vez en cuando le dan cuadro de asma fuerte, y no es lo mismo tener el COVID una persona de 40 años que no tiene ninguna patología a que la coja una persona sana en general, pero que al menos tiene asma, que no es una enfermedad mortal ni mucho menos, pero que te puede dar complicaciones. Entonces, muchas veces es para proteger a los allegados, a los amigos, a las personas que están en tu trabajo, que ya digo, el COVID no es un resfriado ni una gripe. Se parece mucho, pero que tienen que tener unos cuidados especiales, porque las estadísticas sí nos lo dicen, los muertos, los fallecimientos, los ingresos en el hospital, y que ya digo, no hay que tener miedo, no hay que tener pánico, ni mucho menos, pero seguir las instrucciones que nos da la autoridad sanitaria, que es el sentido común. Sentido común, cuando haya mucha gente o cuando vayamos a estar en contacto, hombre, sobre todo si hay una actividad en la plaza de toros, de cante, de baile, que todo el mundo está junto ahí, hay que llevarla. Y cuando haya eventos de este tipo en las discotecas, y hay que llevarla. Eso está claro, el recinto cerrado, y aunque sea la plaza de toros, el recinto abierto, y está la gente junta, hay que llevarla. Es decir, que no por nada, para preservarse uno, y también porque si uno lo pilla, se lo puede transmitir ya digo, a la familia, a los compañeros de trabajo o a un conocido que puede ser vulnerable. Sentido común, y que COVID sigue estando con nosotros. Muy bien, pues con ese recordatorio nos vamos a quedar, Antonio, agradeciendo que nos haya acompañado como siempre, y seguiremos pendientes de todas formas a esos temas de actualidad, como en el caso de hoy comenzamos, y ha sido el tema de esta entrevista, bueno, pues esa moción conjunta aprobada en pleno el pasado martes en sesión ordinaria del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique, y que impulsa el Observatorio de Salud Especialista ya. Haremos el seguimiento de todos estos temas. Antonio, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos en contacto. Pues nada, un cordial saludo a todos, que disfruten las vacaciones, aquellos que han podido cogerlas, y los que están todavía por aquí, pues nada, fresquito, agüita, y buenos gazpachitos y ensaladillas y demás cosas propias del verano. Un abrazo a todos.